Imperio Metal, un imperio donde el metal rige en gloria y majestad. Tocatas, conciertos, bandas chilenas y extranjeras, desde lo más profundo de las tinieblas. Peck Attack y Charles Dagson estremecen tus oídos durante una hora. Imperio Metal. Bueno, hay algunos metaleros que necesitan juntarse y comprarse una revista del arte de tejer. Y para otros, está este programa Imperio Metal, que comienza en su capítulo número 3, después de Navidad, Año Nuevo y toda esa mierda que pasó del 2012. Y todo ese receso largo, sí, que nos sirvió. Y un capítulo fantasma que nunca salió al aire. Sí. ¿Cómo estáis, Peca? Bien. ¿Y usted, señor Charlie? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Con calor nomás. Mucho calor. Mucho calor. Pero sí, siempre disfrutando y refrescándonos con un buen metal. Sí, buen metal. Pero en español sí, bueno, en inglés. Ah, ya. Bueno, hoy día ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un programa nutrido. Tenemos una banda de Venezuela que se llama Embryogenesis. Tenemos en las bandas chilenas que tenemos, Peca. Hay material de lo que se viene con Perpetuum, que es un disco de su última producción, Gradual Decay of Conscience, sacado por Australis Records, que éxito. Lo tenemos ahí presente. Y también tenemos material de la banda Endor. Este es un EP que se titula Al Infierno. Y también el último trabajo de Slowat, que también vamos a tener información de ellos. Así que viene nutrido el programa de hoy, así que vamos a partir con esta banda de Venezuela para partir con lo... Antes recordar lo del concurso. Sí, tenemos un concurso. Tenemos 5 entradas para el Hell Metal Fest. Exacto. Que se desarrollará este sábado 19 de enero. Y nosotros vamos a estar regalando estas entradas a través de nuestro grupo en Facebook, Dark Zone Online Radio. Igualmente, la gente se puede comunicar a través de los correos. Así es, se lo pueden comunicar a través de 100%metal@gmail.com. Y también tenemos imperio@darkzone.cl en nuestros correos, nuestros medios de comunicación, para que puedan comunicarse o con la Peca o conmigo. Exacto, así que ya lo saben, tienen que estar atentos, o bien a nuestros Facebook personales, que obviamente pueden encontrarlo, son muy fáciles. Pueden encontrarnos a través de Charlie Darkson o también a través de Peck Attack. Peck Attack. Y contactarse para... Porque vamos a hacer una pregunta. Sí, vamos a hacer una pregunta que... Bueno, la vamos a ingeniar después. Ya, ok. ¿Ya? Así vamos, que atento. Vamos a tratar de pensar durante el programa si es que podemos. Porque el calor no nos deja. Yo no sé si puedo preguntarte por la tocata el otro día. ¿Cuál? La del óxido. Ah, la del 22 de diciembre, estuvo sí, muy buena. Sí, sí, ha pasado harto tiempo, pero yo creo que hay que comentarlo eso. No, prefiero que lo comentemos después. ¿Después? Sí, ya. Vamos con la música mejor. ¿Hay algo que quiere que nos diga? Sí, ya. Ya, después se entendió, me decís que es lo que no tengo que decir. Vamos a ir con Embryogenesis, que es una banda de death metal melódico, así al estilo Arch Enemy, por sobre todo porque tiene una vocalista mujer que canta gutural, de esas que hay pocas acá en el metal. Ah, excelente. Sí, así que vamos a ir a escuchar 2 temas de Embryogenesis después de la pausa, digo cómo se llaman porque no me acuerdo. Esto es Imperio Metal a través de Darkzone.cl. Imperio Metal. Yeah. Imperio Metal. Esto es Imperio Metal a través de DarkZone.cl y escuchábamos a Embryogenesis con dos temas. Primero un tema homónimo que se llama Embryogenesis, igual que la banda, y también escuchábamos el tema Agony, dos de sus singles que están rondando por ahí en la web. Mandarle saludos a mi amiga Fabiola Betancourt, que es la vocalista de esta banda. Así que, también quiero mandarle saludos a la banda que tocó contigo. Ah, sí, pues la banda del 22 de diciembre en el bar Óxido, en la tocata que se realizó junto a Bastator. Sí. Chernobyl. Chernobyl, sí. ¿Y cuál era la otra? No me acuerdo. No, no me acuerdo. Pero saludos a todas las bandas, eran como 4 o 5. Claro, así que no, bien, estuvo excelente esa tocata. Lo bueno que fue Bastator. Sí, fue harta gente. Se agradece por la invitación de Bastator, por haber tenido la oportunidad de haber tocado con él. Sí, canta muy bien usted, Beca. Ah, muchas gracias, joven. Sí, sí. Está como para vocalista de alguna banda popular. Va a cantar folclore. Sí. Ya, ya. Oye, vamos ahora con la música, obviamente para eso estamos. Vamos a seguir con bandas chilenas. Vamos a seguir ahora con bandas nacionales, que es lo que mayormente nos convoca. Tenemos para empezar a una banda de acá de Santiago, los muchachos de Endor, que este nombre proviene de una aldea de Palestina bíblica, Endor, conocida por albergar a divinos y brujas. Formados en el 2002 por Daniel Barahona en guitarra y voz, Andrés Pérez en batería, Claudio Perón. Pesón, creo, no me acuerdo. En bajo. Espérate, déjame confirmar. Sí, tiene que confirmar la información porque después nos dicen que damos mala información, que no cachamos. Sí, pues no, está bien, no. Sí, está bien. Exactamente, Perón en bajo y también te da Marcelo Reyes en guitarra. Así que estos muchachos fueron que grabaron esta promo que vamos a escuchar, este EP que se titula Al Infierno. Sí, hay dos temas que vamos a escuchar de ahí. Exactamente. Esta es una placa que se grabó en el 2008. Esta es una banda que actualmente sigue con sus presentaciones. Uh-huh. Y vamos a escuchar dos temas que son Al Infierno y Camino a Endor. Bueno, vamos a ir con la música y después en el tercer bloque vamos a dar la pregunta para que usted se pueda ganar 5 entradas al Hell Metal Fest. Es decir, una para cada una. Para cada uno. Bueno, hay cinco entradas disponibles en concurso, así que hay 5 afortunados que van a poder ir gratis para allá. Así que prepárese, empiece a preparar los oídos, la mente, el Google, para empezar a buscar la información. Vamos con Endor entonces. Esto es... ¿Qué iba a decir? No, esto es Endor. El Imperio Metal a través de Darkson.cl. Imperio Metal. We'll be right back. Imperio Metal. www.darkzone.cl. Entérate de todas nuestras novedades ingresando a nuestro portal. Puedes descargar todos nuestros programas en formato podcast. Puedes comentar y darnos tu opinión. Recuerda www.darkzone.cl e ingresa al portal Dark Zone Online Alternative Music. Peluquería Flash Brasil. Cortes de hombre y mujer, peinados, brushing, tintura, manicure, pedicure. Huérfano 779, local de Santiago Centro. Síguenos en Twitter y en Facebook. Arroba Dark Zone Radio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo, Dark Zone Online. www.darkzone.cl. Alternative Music. Bar Cultura Alternativa, en el corazón de Providencia. Lo mejor de la cultura dark en un solo lugar. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. Capítulo 3 de Imperio Metal a través de Darkzone.cl. Seguimos acá en este programa que trata de difundir un poco el metal latinoamericano, el metal chileno por sobre todo, y con una canción de fondo de una banda extranjera. Es que lo reconocemos. A mí me gusta Satyricon, así que la puse igual. ¿No? Ah, está bien, po. ¿Sí? Está bien, sí, no, sí, ¿qué igual? ¿Qué me van a decir? O decir, que soy poser, po. Ya, démosle. Démosle nomás. Tenemos, esta es chilena, ¿cierto? Sí, es una banda chilena. Tenemos. Oye, no. Ah. Vamos con los del concurso. Ah, de veras, antes. Antes de tamboret. Tenemos concurso, señores. Tenemos 5 entradas para el Hell Metal Fest, que se realiza este sábado 19 de enero del 2013, allá en Paine. Así que, exacto. La pregunta es, le doy el honor. ¿Cuál es el emblema de este festival, Hell Metal Fest? Métase al Facebook y lo vas a ver inmediatamente. Así que, los 5 afortunados los vamos a elegir nosotros, ¿cierto? Sí. Al azar nomás, así como sin, no hay amistad aquí, nada. No, así como jugando. Así dedocráticamente. Así que responde esa simple pregunta a su correo 100%metal@gmail.com o imperio@darkzone.cl, nuestros correos para que se puedan comunicar y puedan... O también pueden hacerlo a través de Facebook mandando enviando mensaje, ¿sí? Sí, a través del Facebook Darkzone Online Radio, para que usted se una y manda el mensaje y pueda ganarse esta, una de las 5 entradas al Hell Metal Fest. Así que aproveche, vaya gratis, disfrute de buena música. Y bueno, vamos a llamar a la Lore después para contarle. Para ver cómo van los últimos preparativos del Hell Metal Fest. Y por suerte se cayó, Misa. Muchas gracias por ese gran apoyo que prestaron. Fue todo, hasta luego. Vamos, bueno, con saludos para ellos. Tenemos la banda Slowbat. Perdón por mi inglés tan precario. Banda de San Vicente de Tahuatahua, formados en el 2002 bajo el estilo black metal. Sus líricas se basan en el, ¿qué dice ahí? En el odio, el holocausto, la oscuridad y muerte. Son súper positivos. Sí. Y en el 2003, estoy como Don Francisco. Sí. En el 2003 y en el 2005 lanzan unos demos y luego otros trabajos también. Luego otros trabajos como EP, split, single. Hay uno titulado Hail to Fire. ¿Ese es el que vamos a escuchar? Que se lanzó en el 2012. Exacto. El año pasado. Vamos a escuchar dos temas: Awakened to Slay y Born to Traitors. Así es. Así que vamos con Slugbat. Acá en Darkzone.cl, Imperio Metal. Este programa posero. Imperio Metal. We make the signs, we speak the words, we turn the key, we summon thee. to the divine sound, when you come on fury. Listen to the roar of sea, standing waves, bending rocks, like the whiffles of the sky. From the woman to stormy ground, I see monster of the past. Raging leaves, awake to kneel, day no longer let it sleep. Also feel the ghost of day, sentence of the dark star. Feel like it's because of men, anxious to destroy your race. And to where you gotta face, bloody monsters of the night. Eat of the light to stay. Listen to the piercing in, there is something worse to come. I'm the nation sent to war, for an end, made some change. Coming from the blackest pit, rising up from your tomb. Hungry for the taste of death, with mirth, with the breath. Raise the wind for fortune's pain, made of steel for the day. Fight to get it out of hell, I see blood and fear like flame. I'm the lord of their inside, lord of war and violence. Bloody monsters of the night, we shall the light to stay. Imperio Metal. Don't you say more retribution? That's defeat the insane without being buried. Imperio Metal. Bloque número 4 de este Imperio Metal, para esta semana, segunda semana de enero ya. ¿Cómo lo ha pasado las vacaciones, Peca? ¿Bien? Con calor. Con calor. ¿Y con sueño? También. Sí, así la vi. Tenemos a la mismísima organizadora del Hell Metal Fest, tenemos a Lorena From Hell. ¡Aplausos! ¡Yeah! ¿Cómo estáis, Lore? Muy bien, ¿y ustedes? Aquí estamos, pues, esperando... ¿Estás nerviosa? No estoy. ¿Sí? ¿Estás nerviosa? Queda poquito. Claro. Oye, ¿se arreglaron los problemas de organización ahí que habían con el tema del lugar y todo eso? Mira, recién hablé con la señora y, bueno, le conseguí el auspicio de escudo, así que, o sea, no... Muy bien, va a haber chela entonces. ¿Ya? Entonces... el sábado de la mañana va a llegar un camión con mucha chela, ¡ah!, y ella está feliz con eso. Así un que, aplauso para eso, por favor. La señora está tan feliz con eso que al menos va a permitir que nos quedemos los de la organización y las bandas allá. Ya, y por lo menos, por lo menos. Yo pienso que quiera quedarse. Ya, aparte de eso, tenemos 3 buses que van a estar desde las 10 de la noche transportando gente hasta Santiago. ¿Hasta la estación central? Hasta la estación central. Muy bien. Y las personas que no quieran irse, que quieran seguir carreteando, estamos contactando con una persona que tiene un terreno. Cerca. ¿Ya? Para que puedan así poner que, su carpa. Claro. Para que puedan levantar carpa. No, es como para que vayan a acampar. Ya, pues, para que vayan a acampar, más que nada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Peca? No, ¿cómo van lo de las bandas? Porque subimos ya la bajada de Homicide, por ahí se rumoreaba la bajada de Anima Immortalis, en la cual creo que puedo decir con fe que no es así. Pero tú, más que nada, pues... Sí, habían rumores, pero tú sabes que se inventan muchas cosas para perjudicar, pero... Pero no, obviamente acabo de hablar con los Anima Immortalis y ellos van felices y de hecho vendieron hasta la entrada, están re contentos. Además, sí, que exacto. Lo estoy moviendo para otro evento, se vienen 2 festivales más. Sí, es por lo mismo, porque... Oye, Lore, te hablaba de ese tema porque es lo que se rumoreaba, pero como tú sabes... Tras este festival se ha rumoreado muchas cosas, se han dicho muchas cosas para perjudicarlo y una de es como decir una más que se rumorea, ¿Tú qué le puedes decir a la gente de confianza para que tengan confianza en que el evento va, que se va a realizar de la mejor manera posible y que asistan sin problemas? Bueno, que no se dejen guiar por los rumores y que asistan nomás, pues que vayan y que ellos comprueben por sí mismos que el evento va a estar bien y que las bandas van a dar todo su parte. Que ya paren de obedecer a todos los rumores que andan por ahí. Exacto. Que apoyen más la escena y que ya dejemos ya de andar con tantas patadas. Bueno, y lamentable. Como digo, las bandas ya están todas listas. Nosotros tenemos un grupo privado en Facebook donde las bandas hablan todo lo que respecta al evento. O sea, hacen las consultas, hacen los reclamos, todo va en ese grupo. Así que hasta el momento Anima Inmortal y no me ha dicho nada que se baja ni nada. No, y tengo fe de eso que no. Yo hablé con Pato, el vocalista, y sé que no. Hasta las entradas vendía, entonces sería como que era la mesa que se bajaran a 3 días del evento. Sí, así es que verdad. Eso. Y no están todas bien. La ¿Oye? Única banda que se, o sea, perdimos otra banda que se llama Prophecy, pero porque se fue el guitarrista a trabajar a región. Entonces, esa misma banda forma otra banda que se llama Igual Tiro. Está procesando. Yo personalmente no la conozco, pero ellos tenían las entradas vendidas. Entonces, ¿cómo se llama? Tuviste que subir a esa banda. Así como claro, un reemplazo. Poner esa banda porque ya, como te digo, teníamos las entradas, o sea, ellos tienen las entradas vendidas. Oye, ¿cómo va el asunto? El asunto de la venta de entradas, ¿cómo va? Bien, no sé, eso ya está listo. Sí, de hecho ya fui a retirar las entradas que estaban en los locales, ya las fui a retirar y me queda solamente la cafetera, que hay mucha gente que le encargó la quincena. Así que decidió, nosotros fuimos a retirar la entrada y me dijeron que la dejáramos allá hasta después de la quincena. El jueves la vamos a ir a retirar. Hasta el jueves, porque entonces tienen, claro, la gente tiene para ir a comprar las entradas en la cafetera. En la cafetera rosa. Ya, así ya, que, ahí está. Eso. Lore, nos hemos enterado ahí en Facebook de tu misma parte, digamos, que este evento se va a expandir a regiones. ¿Cómo es eso? Vamos a hacer el Heavy Metal Tour, estamos haciendo contacto con algunas personas de bares y de, ¿cómo se llama?, de centro de evento en varias partes del país. Tenemos en Talca, tenemos en Antofagasta, en San Felipe, Rancagua. Ya tenemos visto eso para el nuevo ciclo de tocata que se viene. Ya, bacán. Aparte de eso, ya tenemos prácticamente ya armado todo lo que va a ser el Beer Metal Fest, el primer festival de la cerveza metalero chileno. Eso es lo que le iba a preguntar, claro. Pues. Me quitó la pregunta, mira, de la boca. Es el primero en Sudamérica que se hace, porque yo estoy buscando y no se ha hecho en ninguna parte. A lo más han hecho tocata o cerveza artesanal, pero una marca o dos marcas, a lo más. Pero nosotros vamos a hacer varias marcas. Estamos reclutando varias marcas y tanto de cervezas como de comida. En este caso vuelve a estar presente Subway. Y bueno, nada que envidiarle a Oktoberfest y esas otras cosas. No, o sea, no estamos a la altura del Oktoberfest, pero sí, ¿cómo se llama? Vamos a hacer un evento con harto sacrificio que quizá un poquito pro. Así que eso, pues. ¿No? Sí, y ahora en Puente Alto, ya esta semana tengo reunión con el alcalde de Puente Alto, que le planteé yo a los de la gastrocultura la idea de hacer un festival al aire libre con el tema del reciclaje. Entonces, muy bien. Como está el tema de los bares, se nos están cerrando las puertas en todas partes, ¿sí? Entonces hay que buscar nuevas alternativas. Una forma de aprovechar los espacios municipales es proponiendo proyectos buenos, pues. En este caso, reciclar, pues. La entrada sería liberada y con el fin de que la gente lleve, no sé, pues, algo para lata, reciclar. Claro, lata, plástico, hierro, lo que tengan como para reciclar. O sea, darle un concepto al evento, un concepto claro, más profundo. Claro, se llama Recicla Rock. Ah, muy bien, muy, muy original. Pero de una forma también, aparte, o sea, es como también tratar de rescatar el rock de alguna forma, el rock nacional. Sí, pues. Por eso le pusimos Recicla Rock. Muy y bien. Y eso. ¿Hartos proyectos se vienen entonces, Lore? Claro, se vienen varias cosas. Que, se viene movido el 2013. Usted me ha todavía conectado aquí a Facebook, pero en realidad estoy trabajando. Sí, no, porque los chicos piensan que eres una ociosa. ¿Ah? Los chicos piensan que eres una ociosa todo el día en Facebook. Pero no es así, ella está trabajando. No, lo que pasa es que uno aquí empieza a ver las necesidades de la gente y los reclamos y todo. Yo veo cada posteo que pone la gente acá. Y en base a eso uno va creando algo, O sea, como que lo tomas de inspiración los reclamos de la gente para crear un nuevo proyecto. Convertir lo malo en algo bueno. Imagínate, todo el mundo reclama contra los animales, que la basura, que esto, que nadie hace nada. Entonces ya, pues hagamos algo. En este Muy caso bien. Vamos a hacer un evento. Entonces vamos a hacer un evento y que sea de reciclar cosas. Oye, ¿y mis posteos también los tomas en cuenta? ¿A quién? ¿Mis posteos? ¿Tus posteos? Sí. No, ya tus posteos ya los borro porque te poniste estás. Así que me echaría a perder todas las cosas. Así que yo pongo algo serio y ella me echa a perder todas las cosas. Lo siento, hermana mía, te quiero. Sí. Oye, Lore, quería decirte de que cualquier evento que tú hagas desde ahora en adelante vas a contar con el apoyo de darkzone.cl. Exacto. Tienen nuestra página para promocionar todo lo que quieras. Nuestro programa está ahí para ustedes. Así. Genial, muchas gracias. Sí, es lo que más necesitamos, harto apoyo y empezar a hacer cosas más que andar puro peleando. Menos cagüineo y más acción. Sí, ya esa cuestión de dejarse, no sé, a la gente que sale en la tele, a la danza varela, a esas monas hay que dejarle todas las farándulas y las peleas y nosotros tratemos de unirnos como hermanos. Espacio para nosotros, para los metaleros. Exactamente. Muchas gracias, Lore, por tus palabras, hermana, y cuenta 100% con todo nuestro apoyo. Vamos a estar siempre contigo ahí. Bienvenidos también a los proyectos de Metal Chile y si quieren ir a cubrir o sacar alguna nota. No, si de ahí vamos a ir. Vamos a estar allá, tenlo por seguro. Aunque no nos invite, ya estábamos allá. Y ahora que dijiste que hay escudo, mejor todavía. ¿Cómo? Sí, como te digo, el camión va a estar a las 10 de la mañana ahí con las cervezas. A las 9 y media voy a estar allá. El Chali va a estar contando las chelas. Pues. Así que eso, ya por Lore, un besito, que te vaya bien. Chao. Así que ahí estaba la Lore. Excelente. Bien, así que tenemos hartas novedades y harto trabajo para este año 2013. Sí, tenemos hartos conciertos por parte de ella, así que saludos y harto apoyo. ¿Vamos a ir con la música entonces? Exacto. Ahora sí que nos vamos con el Slow, ¿o no? ¿Qué lo verá? No, pues si ya lo presentamos, Slow. Esto, mira, esto. Esto que está acá. Vamos con Perpetuum. Ya, eso. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, vamos con Perpetuum. Ya. Usted tiene... ¿Puede decir la biografía después de...? Toquemos el tema y después decimos sí, la biografía. Sí, después. Ya, porque está un poco largo el bloque, así que vamos con la música. Esto es Imperio Metal a través de darkzone.cl. Imperio Metal. We'll be right back. Imperio Metal. Imperio Metal. Seguimos acá en Imperio Metal a través de darkzone.cl. Este es nuestro último bloque. Quedó pendiente lo de Perpetuum. Así es. Perpetuum nació en el año 2003 bajo el nombre de Nocturnal Blasphemy, con la intencionalidad de crear un black metal sucio y oscuro. Con el paso del tiempo han ido cambiando sus influencias musicales. Los integrantes de la banda se vieron reflejados tras un estilo ya propio y un sonido propio, y fueron como cambiando la temática de las canciones. Ya en el 2004 al 2006 el grupo realiza varias presentaciones en vivo con una nueva recepción por parte del público, y ya a fines del 2006 comienza la preproducción de su primer material bajo este nombre de Perpetuum, cuyo proceso culmina en el 2007 lanzando su promocional del mismo año. La banda sigue realizando presentaciones en vivo y firmó un contrato con Australis Records, lo cual lanza su primer larga duración, que es la que acabamos de escuchar, Gradual Decay of Conscience, el cual fue editado en el 2009 a través de Australis Records. Les recomiendo escribir a Australis Records para pedir catálogo o más información, ya sea de esta banda o de otras. Pueden hacerlo metiéndose en su página australisrecords.com o escribiendo a australis@australisrecords.com. Ahí pueden también chequear otras bandas nacionales y también algunas bandas extranjeras, que está buenísimo. Así que vean todo ese material ahí, a ver si es que les mandan algún catálogo para comprar o algo así. Sí, sí, sí, se lo pueden adquirir el catálogo, solamente lo solicitan. Y también la Australis Records distribuye su material a través de Roxu Distribution, que es también una tienda que queda en Puerto Paras o Puerto Natal, ¿no? Así como para el sur, para que vaya la música hacia el sur, digamos. Exacto, así que también pueden meterse a la página de Perpetuum, que es en su myspace.com, Perpetuum el Chile, pero no es abreviado. Exacto. CHL, ya. Perpetuum CHL, entonces. Finalizamos este programa en esta segunda semana de enero. Este es nuestro primer programa del 2013, así que esperamos. Vamos a ser el único programa que va a seguir en Dark Zone, así que aprovechemos este espacio para decir todo lo que tengamos que decir. Y también agradecer a los comentarios, pero a todos los comentarios. Exacto. A todos los comentarios, gracias, porque se nota que nos escuchan. Exacto. Nos vemos, pues. Ya. ¿Quiere mandar salud? No, estamos bien así. Estamos muchas gracias. Bien así, ya, sí. Usted es como bien corta con los saludos, como que no le gusta saludar a nadie. No, para qué, no le interesa. Sí, bueno. Ya, pues nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos. Sayonara, Sefini, adiós.